Ella hace como 15 días dejó de ir a la escuela por una agresión que tuvo. Le apretaron el brazo, le rasguñaron y de ahí ella no quiere ir más a la escuela. Y ahora está más o menos contenida, pero pasamos por la escuela y no quiere saber nada de llegar a la escuela porque tiene miedo o ve que vamos a pasar y se hace para atrás, que no quiere saber nada de ir a la escuela. Sí, el lunes a las 11 de la mañana estuve en una reunión con la inspectora y me dio una solución de que ya estaba desplazada la señorita que la había agredido y que la podía llevar de vuelta a la escuela. Igual no la llevé porque ella no quiere ir y tampoco la voy a obligar para que vaya. Porque ya más o menos ya me había enterado algo de lo que le habían hecho aparte ya a mi hija, pero yo no, como que no lo tomaba de como lo que había pasado. Pero después cuando empecé a escuchar más casos, empecé a decir, no, mi hija no me está mintiendo. Sí, ya venían con comentarios y es obviamente pareciera que le tiene que pasar a uno para que pueda creer. Pero después lo que pasó a mi hija, yo quedé re mal. La verdad que yo a mi hija no la llevé por mucho tiempo a la escuela por miedo de que ella no me pueda contar lo que le hacían en la escuela. Y ahora pasó esto. Marcas de dedos. Me la apretó fuerte y como que le agarró con las uñas. Y un zamarrón. Y ella me dice que la señorita le tiró de los pelos. Y que saquen todas las maestras que no tienen que estar y que vengan las que realmente tienen ganas de estar con los chicos especiales, porque ellos necesitan una maestra que no le agredan, que le entiendan lo que ellos quieren y todas esas cosas. No con golpes lo soluciona. Estoy buscando. La inspectora me ofreció un vacante allá en Cañuela, en las 501, pero estoy viendo qué hacer. Estoy esperando que termine el año para que empiece otra vez. Porque ya no, por ahora no quiere saber nada de la escuela. Quiero que a esta maestra le saquen el título. Así no, porque tantas cosas que si era por mí iba y le agarraba de los pelos afuera de la escuela, pero no es la ocasión.